Las 11 y 33 minutos, casi 34 minutos de la mañana, y tal como hemos avanzado al comienzo de este programa día a día, a esta hora pues nos acompaña en los estudios centrales de Radio Exit pues una mujer que es actriz, que como hemos dicho ha participado pues en los últimos años, unos años atrás, en las mejores series de televisión que se hacían en esos momentos. También ha protagonizado durante varios años seguidos el anuncio de una conocida marca de turrón. Es productora en Madrid con Beasango Producciones y bueno, pues que digamos que está muy relacionada con el mundo del espectáculo, con el mundo de la canción, con el mundo del espectáculo en general en Madrid. Con ella queremos hablar y conocer cómo está en estos momentos pues ese mundo del espectáculo, cómo se vive desde allí en la gran ciudad y cómo podríamos conocer si desde aquí se puede triunfar allí, ¿no? Hay chavales, hay gente que desde aquí quiere pues probar fortuna en las grandes ciudades, marcharse a Madrid a estudiar, a probar, y vamos a conocerlo. Está con nosotros en los estudios de Radio Exit Beatriz Sánchez Beasango, que ya había estado con nosotros en una ocasión, pero que hoy la recibimos igualmente. Beatriz, buenos días y bienvenida a tu casa. Hola, buenos días, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿y tú qué tal? Pues aquí encantada en estos nuevos estudios que son preciosos. ¿Te gustan? Me encantan. Muy ya bien. Estuve contigo hace un par de añitos en otra radio. Sí. Y te veo aquí muy bien situado. Estamos muy bien, la verdad, y muy iluminada, con este sistema acristalado y bonito, ¿no? Sí, pues aquí estoy otro añito más en Ibiza. Muy bien. Para contarte un poquito cómo va la gran ciudad, como tú dices. Efectivamente, estáis recargando las pilas aquí unos días de descanso en tu casa de la Cala San Vicente, ¿verdad? Sí. Y precisamente, efectivamente, tú lo has dicho muy bien, queremos saber cómo se vive ahí el espectáculo, cómo está ahora, digamos, ese mundo tan tocado en estos momentos por tantas cosas, pues, ¿no? Pues mira, yo hace muchos años, yo en el 93 cogí mi maletita y como bien dices, yo me fui a Madrid y estudié arte dramático. Yo estuve, como también has dicho, trabajando mucho tiempo de actriz. Hice muchos programas de televisión, radio, teatro, cine. Y la verdad es que ahora la cosita está un poquito flojita. Da un poquito de pena, porque es que verdad que a mí me siguen llamando gente, además gente de aquí también de la isla, que quiere triunfar ahí en Madrid, y la verdad que ahora está un poco complicado. El tema de los ayuntamientos, ya, tú sabes que yo en el 2007 monté la productora Beasango Producciones, donde dirigimos y producimos tanto nuestros propios espectáculos como espectáculos ajenos, que también distribuimos. Pues sí que es verdad que desde el 2007 a 2010 ha sido todo movimiento completamente activo. Ahora está un poquito más flojito. Las salas de teatro ya no confían tanto en gente joven, ya no confían tanto en compañías que están empezando, y sí que es verdad que se nota que hay menos movimiento de gente joven que quiere aprender y que, claro, quiere hacer las cosas bien. En ese micrófono en el que estás tú y en esa misma silla estuvo sentado Anthony Blake hace un par de meses. Bueno. Y nos habló y nos comentó más o menos lo que tú estás diciendo, ¿no? La dificultad que hay hoy en día en llenar una sala. Tú imagínate él con el nombre que tiene, pues alguien que está empezando, la dificultad añadida que tiene, ¿no? Es una pena, realmente es una pena, porque antes Madrid era la ciudad de la oportunidad. Todo el mundo nos íbamos a Madrid con nuestra maletita y siempre había un hueco, siempre. Ahora las puertas están un poco cerradas, sí, es verdad. Y ya en España espectáculo siempre se apuesta por lo mismo y cansa un poco, así que yo animaría que siguieran intentando viajar a Madrid, que siguieran intentando triunfar, pero sí es verdad que tengo que decir que está la cosa un poquito cerrada otra vez, como hace tanto tiempo que era tan complicado meterse en una compañía de teatro, ¿te acuerdas? Sí, sí, lo recuerdo, sí. Pues ahora está un poquito pena, igual. Es una pena porque aquí en Ibiza hay mucho talento, ¿no? A veces hemos tenido también artistas aquí y hay mucho talento escondido que estamos conociendo ahora a través de las obras de teatro, de los musicales, que están muy de moda ahora aquí en Ibiza, ¿no? Se estrenó Sister Act hace unas semanas, que fue un exitazo. Ahora se estrena en el Palacio de Congresos el día 23, los 80, Qué la cuenta bueno. atrás, un espectáculo que será fantástico, maravilloso, bueno. donde hay una cantidad de actores y de artistas tremendo, ¿no? En Madrid es verdad que lo que triunfa más de todo, y sí que es verdad, son los musicales. Ahora que has hablado de musicales, está toda la Gran Vía llena de musicales, y es lo único que realmente llena, ¿vale? El Rey León lleva un montón de tiempo de temporada y sigue renovando y la gente va. Sí que es verdad que ahí tienes que tener un talento muy... tienes que cantar, están tienes que escogidos, bailar, ¿no? claro, muy delimitado todo, claro, ¿no? Efectivamente. Nosotros llevamos 2 años apostando por la gente joven. Tú sabes que yo llevo mucho cómico para Mon Comedy, me dedico a la programación de diferentes salas por toda España. Sí que es verdad que llevamos 2 años, y tú sabes que yo apuesto por lo nuevo, porque me gusta la gente que está empezando. Llevamos 2 años en Madrid moviendo a cómicos que están empezando en las escuelas, pues lo llevamos por salitas para que puedan hacer sus bolos, para que poco a poco se hagan profesionales, y lo más bonito es ver cómo cuando están empezando, quién tiene talento de verdad, y en 2, 3, 4 meses ya sube casi a profesional. Sí, eso porque es precioso. Hay mucha gente que dice, va, yo un monólogo lo hago, yo salgo ahí, cuento mi vida y ya está. Madre mía, de fácil no tiene no nada. Es difícil. A ti que te den un micrófono, bueno, a ti no. Madre. A mí que me den un micrófono delante de un escenario con 700 personas y que me digan, bueno, muchacho, tienes hora y media, como hicieron aquí en el Festival del Humor, para hablar tú solito de lo que tú quieras. Y además, rellénalo si claro, puedes. Claro, y además un buen monologuista escribe sus propios guiones. Porque si no, sí que es verdad que hay grandes guionistas que los escriben, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y es verdad, súbete ahí. Yo recuerdo cuando empecé a programar en el 2007 que me decían, tienes que presentar tú el evento. Yo ya trabajaba de actriz y era menos complicado, pero sí que es verdad que dile tú a una persona, venga, hay que presenta, claro, presenta tú a Voto, por ejemplo, que estuvimos el otro día viéndolo, que yo lo he programado mucho por Madrid, que lo sigo programando. Venga, presenta a Voto, te tienes que estudiar un guión, te lo tienes que hacer rápido, tienes que tener ahí unas tablas y sí, es verdad porque que lo impone. De señoras y señores con todos vosotros, fulanito, está muy visto, ¿no? Ahora está de moda lo de entrar y tienes que ser gracioso, ¿no? Totalmente. Si no eres gracioso, como que el presentador ya sí, no se ve, ¿no? Se ha puesto tan de moda la comedia que yo creo que en este tiempo de crisis es tan importante reírte. Yo ahora, nosotros estamos llevando una sala que ha empezado justo ahora, sí que lleva Paramount Comedy, porque es verdad que en Madrid hay unas salas muy delimitadas que llevan mucho famoso de Paramount Comedy, y la verdad es que las otras salitas se quedan como moviendo otro tipo de comedia. Pues ahora estamos apostando por otra vez por Paramount Comedy y se lo pasan bomba. O sea, es que la gente me dice, pero qué divertido y qué ganas de reírme tenía. Pues fíjate aquí en Ibiza que ya somos muy chulos, ¿eh? 4 festivales ya del humor y Voto wow. que ha hecho y está haciendo un trabajo fantástico. Y he visto el cartel menudo que teníais por ahí con Pepe Villuela, con Deltel, sí. Vamos, increíble. Ernesto Sevilla. Un espectáculo. Yo he estado en los 4 porque no me los pedía perder, ¿vale? Qué bueno. Y todos ellos tienen una profesionalidad increíble, ¿no? Sí, lleva muchos años. Muchísimos años. Y Pepe Villuela, espectacular, ¿no? Buenísimo. Y bueno, pues habrá una quinta, una séptima, una sexta así hasta que nos jubilemos y sigan las siguientes generaciones. Tiene que haber humor en la y vida. Y yo desde aquí le lanzo un fuerte beso a Voto porque está haciendo por la isla un buen trabajo. Muchas cosas. Lleva muchas. Viviendo aquí poquito tiempo y sí que es verdad que mueve muchísimas cosas. Ya hay una asociación de humor, que es la Ibiza Comedy, ¿vale? Claro. Con jóvenes talentos, ¿no? La claro. obra de teatro que tuviste el otro sí. día, todos son de la Fantástico. Ibiza Comedy. Y fíjate la oportunidad que han tenido para hacer teatro, no habían hecho teatro en su vida. Madre ¿vale? mía. Pues imagínate, qué ¿no? bonito. Lo que vimos, cómo. Bonito. Como de la nada resurge un espectáculo bonito y tal, ¿no? Por qué eso, digamos que la introducción de esta entrevista es cómo está el panorama, ¿no? Porque sí. aquí vemos que hay muchísimo talento, ¿no? Sobre el escenario el otro día había 2 profesionales que evidentemente pueden destacar un poquito más sobre los otros sí. ya en una obra de teatro más Normal. Seria, ¿vale? Pero yo hablaba con Manuel Güedo el otro día también le decía, bueno, pero es que está difícil, Manolo. Te vas fuera a Madrid, a Barcelona, a Sevilla y es que si no tienes un buen padrino... Es verdad. Es verdad. El camino es difícil. Es verdad. Es cierto, ¿verdad? Yo sí, totalmente. Yo recuerdo cuando llegué que todo el mundo me lo decía en Sevilla, pero ¿qué hace una niña de 19 años en Madrid sola? Yo tuve la suerte, de nada más llegar, me cogieron un gran representante, Maribel de la Fuente, y logré hacer muchísimas cosas. Pero sí que es verdad que ahora también los representantes están con sus puertas cerradas, moviendo solo aquello que se mueve y no queriendo meter la ilusión en gente nueva. Es una pena porque yo lo veo. Yo sigo yendo a Cristina Rota, que es mi profesora de arte dramático, y hay un montón de talento. Pero se quedan haciendo teatro amateur porque es que realmente no les abren las puertas. Los directores de casting también están cansados de dar oportunidades y tampoco hay tanto casting. El otro día me encontré con una directora de casting y me dijo, hombre, Beatriz, ¿cómo estás? Que me has dicho que me han contado que han montado una productora. Tú sí que eres lista, me dijo. Tú sí que eres lista. Dije, arriesgada, diría supiste irte por el camino adecuado en su momento. Y dice, pero claro. Si tú has trabajado mucho, ¿por qué lo has dejado? Y dije, pues mira, me salió esta oportunidad y me encontré cómoda y lo hice. Y le dije yo a ella, ¿y qué tal con los castings? Y me dijo, poquita cosa, casi no se mueve nada. Me dio una pena. Yo era de 4 o 5 castings al día cuando yo me movía como actriz. Y era un no parar. Era un no parar. Y tú que mueves también en el espectáculo musical, ¿qué te parece programas como La Voz? A mí me fascina. ¿Qué te parece? A mí me encanta. Yo soy una enganchada de la, del programa La Voz. Aunque le han cambiado el formato. Sí, le han cambiado el formato. Lo han alargado un poquito, yo creo que de manera innecesaria. Y... Sí, pero sí que es verdad que lo nuevo de este año de robar al que se va porque eso tiene talento. Ha gustado. Claro, porque eso hay, ha hay mucha gente que se escapa en esas peleas porque hay mucho talento ahí metido. Y digo yo, ¿dónde está toda esa gente? Porque ha habido mucho programa de música, te recuerda Operación Triunfo, ¿sabes? Que se hizo durante muchos años con un éxito brutal, que luego tuvieron que quitar porque ya dejó de tener éxito, pero ¿dónde está ese talento? Y sí que es verdad, si te das cuenta, que muchos de ellos sí han trabajado en musicales en Madrid. Casi todos. Claro, y se casi nota. Todos. Se nota. Lo sé porque tengo, bueno, mi profesor de canto, ¿no? En este caso de coro gospel, me lo ha explicado, dice, y gente que se ha presentado a la antigua Operación Triunfo me lo ha dicho, dice, pero si esos que salen ahí estaban en los castings cuando justo, yo estuve, ¿no? Justo. Casi todos vienen todos, de musicales. Exactamente. Algunos son músicos profesionales, otros no, pero hay un gran talento repartido por ahí porque hay muchísimo músico, muchísimo actor que, bueno, pues está escondido porque no hay oportunidades. Sí, y más es en verdad. Este momento de crisis, ¿no? Esa maldita palabra crisis que tanto daño está haciendo a todo, ¿no? Sí, es verdad. Y se lleva tanto el tema de los musicales que ya en las escuelas de teatro, que antes no existía esa asignatura, ya tienen música. Ya tienen música para formar actores musicales. Sí, que ahora es diferente, ¿eh? Que ahora ya es un casting. Antes era nombre y perfiles. Ahora es nombre, cántame una canción. Yo he podido ver en este musical en el que participé, porque bueno, Joaquín Garlín me dio un pequeño papelito, ¿no? En fin, para, qué bueno, Rafa, eres muy completo, ¿eh? Bueno, me gusta probarlo casi todo, ¿eh? Entonces, debuté por primera vez como actor, aunque hice presentador de un concurso de coro gospel, pero yo vi desde detrás, es donde se ve, digamos, el talento, la profesionalidad. Total. Lo difícil que es bailar, cantar, estar en un escenario, cambiar la cara, el registro. En 30 segundos tienes que estar de reír en un patio de colegio a llorar porque... En fin, es algo espectáculo maravilloso total que a mí me ha enganchado. Total. Beatriz, me es ha enganchado. Es que es veneno de las tablas, total. Y te ya lo le he dicho yo a Boto, digo, Boto, digo, aunque sean tres frases, dame algo, ¿no? Te lo dije, es veneno. Sí, sí, sí. Cuando sientes ese poder del escenario y lo que tú dices, la vida entre bambalinas, es maravilloso y engancha muchísimo. El aplauso, eso es veneno, energía. Eso no tiene precio, no tiene eso es precio. Es energía pura. Todavía me sigo preguntando cómo he podido dejarlo yo, porque volverás, cuando hablo con vosotros. Volverás algún día, no seguro. Creo. ¿No? Mi representante me sigue llamando, me sigue diciendo que es que te solicitan, si es que eres muy televisiva, ¿por claro, qué no vuelves? Tú imagínate ahora, yo el otro día vi sketches de las nuevas series que se están haciendo ahora, Isabel, El Mundo Entre, creo que es El Mundo Entre Costuras, algo así. Hay muchas actrices jóvenes, muy jóvenes, sí, es verdad, en esas series, ¿no? Que le dan un papel de cierta relevancia, ¿no? Sí, tú que eres verdad. Profesional y que lo has hecho, pues quién sabe, a lo mejor te vemos el año que viene como Isabel II. ¿Por qué no? ¿Por qué mira no? María Galeana. Por ejemplo. Madre mía, que está ahí en Cuéntame, hizo la película Solas y a partir imagínate. De ahí con 70 años y ella había sido actriz amateur en Sevilla claro. toda su vida y de repente, pues mira, no lo sé, nunca. Y por ejemplo, nunca vemos, se sabe, Rafa. Vemos la serie Aída y ahí sí. vemos a una actriz veterana que había sido también actriz qué de renombre bueno. en los años la 60. La abuela, ya ves. Que era guapísima en su día. Pero guapa, muy guapa, madre mía. ¿Y qué anécdotas tienes? ¿Qué recuerdos tienes de esa etapa tuya, ¿no? Porque has vivido momentos muy, muy brillantes y bonitos en esas series de televisión. ¿Qué sí. ha cambiado en las series? Porque pues, ahora hay mucho money, ¿no? Vemos la superproducción, sí, está sí, muy es de verdad. Moda, ¿no? Sí, es verdad. Pues yo creo que ha cambiado poca cosa. Lo que me cuentan mis compañeros actores es que, por desgracia, antes era muy relajado grabar. Por ejemplo, yo estuve 2 años en la serie El Super y grabábamos todos los días. Sí que es verdad que grabábamos a lo mejor una o dos secuencias al día y luego tenías el día libre para poder estudiar para el día siguiente. Sí que es verdad que ahora se nota que hay menos dinero. Sí que es verdad que hay grandes producciones, pero pagan menos a los actores. Y les meten muchas secuencias seguidas en el mismo día para pagarle menos. Claro, le pagan por día, entonces le meten mucha secuencia y está muy, muy quemado, la verdad. ¿Te gusta Águila Roja, por ejemplo? No la he visto nunca. Está todo el mundo enganchado. Yo no la he visto Aguilar nunca. Roja, ahora si me dices la que se avecina, madre mía, tengo un enganche, Rafa. Madre mía, todo el día. Y si es aquí mi marido que está Aida, al lado mía. Sabes que Aida se acaba también, ¿no? Se no acaba. Me diga, creo no creo que sabía. El año que viene están grabando capítulos, pero si lo que he leído es correcto, se acaba en el 2014. Oh, sí. Pues otra de las series que estamos enganchados los domingos. Pero piensa que ya se están... Uno ya, digamos, que ha presentado la dimisión. Sí, es verdad. El que hacía de Mariquita. Sí. En próximos capítulos ya no le veremos. Ay, y se está diversificando, los actores se están diversificando para buscar otros caminos, ¿no? Y otras... Y otras vivencias profesionales, normal, ¿no? Es que llevan muchos años, date cuenta. Son muchos años, sí. Que son muchísimos años haciendo lo mismo. Bueno, la chiquita esta que hacía la pelirroja, Ana Polvorosa, cambió de serie y estuvo un tiempo en otra serie de Antena 3 que no tuvo nada de éxito y la quitaron. Y qué pena, ¿no? Que grandes series que siguen teniendo éxito, la gente quiera probar otras cosas. Yo lo entiendo. Como profesional tiene que ser como muy pesado. Cansino, estar todo el día con el mismo personaje. A lo mejor uno, dos, tres años los pasas bien, pero es que llevan 11 o 12. Es una barbaridad. Es como Cuéntame. Sí, el otro día Pepe Villuela, que le tuvimos telefónicamente, hablamos precisamente de esto, del tiempo que llevan, y que él ni muchísimo menos esperaba que aquel proyecto que le pusieron sobre la mesa en su día, pues llevara los años que lleva, ¿no? Increíble. Pero como lo hacen tan natural, los guiones son tan naturales, total, y ellos ponen mucho de naturalidad, pues dice que es muy fácil hacer esa serie, ¿no? Claro que es fácil, porque ponen mucha parte suya, claro, ponen mucha parte suya. A lo mejor los que hacen más personajes son el que hace del dueño del bar, el colmenero, ¿no? Que hace un personaje así como más estridente, y Luisma, que hace un personaje así más... Los demás son muy parecidos a ellos mismos, ¿sabes? Con el toque de comedia que tienen los guiones, pues sí que es verdad que no son personajes muy delimitados. Claro. Entonces, tiene que cansar, claro. Lo que pasa es que, bueno, el éxito está por encima de todo, ¿no? Y cuando una serie tiene éxito es cuando siguen y siguen y siguen. También es verdad que hace 2 años dijeron que Cuéntame se iba a terminar y todavía siguen grabando guiones. Por eso te digo que no sé si es cierto al 100% lo que he leído, pero la intención es que la serie acabe, ¿no? Sí. Para hacer otras cosas. Y da pena que sí que es verdad que hay muchos proyectos nuevos de series en televisión, pero que se acaban muy pronto. Termina muy rápido, no tienen éxito y las quitan. Antes por lo menos la ponían los 14 capítulos. Porque yo creo que hoy el espectador es muy crítico. Sabemos lo que queremos, ¿no? Podemos elegir y sabemos lo que... Ahora eso ha nacido un programa en La Sexta, por las tardes, que es una especie de sé lo que hicisteis, pero en relación a zapping, ponen imágenes y comentan lo del día anterior. Los personajes que están allí, está Miki Nadal entre ellos, pero es un programa que yo, lamentablemente, es mi opinión, ¿eh? Creo que no va a cuajar demasiado. Ojalá me equivoque, qué ¿no? Pena. Por los que hay allí. Pero el público tiene el arma de poder juzgar, sí, hoy, ¿no? Total. Si ven que no sube de lo estipulado, lo difuminan suavemente y cuando venga la campaña de Navidad ya no sale exactamente. Y nadie se da cuenta. Qué ¿no? pena. Es así de triste, ¿verdad? Qué pena, es muy triste. Antes, ya te estaba contando, los 14 capítulos que se grababan de una temporada se emitían. Tú grababas tus 14 capítulos como actor, te pagaban esos 14 capítulos, pero luego tenías la seguridad de que lo emitían. Ahora no. Claro. Ahora haces 2 capítulos, 3 como mucho, te pagan esos 2, 3, los emiten. Si tienen éxito, se sigue. Si no tiene éxito, no se sigue. Yo te tengo que hacer una pregunta. Dime, Rafa. Yo seguía la serie El Súper, sí, con Julia, que claro, estaba guapísima en Natalia, El Súper, contigo Millán también. ¿Era tan malo el jefe, el director? Era malísimo. ¿Era tan malo? Estabais todos intentando que se muriera. Total, total, total. Al final se quedó ahí. Estaba yo, digo, a ver si entra el cámara, se equivoca de plano nada, y sacan... No. En interrogación. Era malo. Pero luego en persona era maravilloso. Un grandísimo actor, grandísimo actor. Como, yo aprendí muchísimo en esa serie. Era la primera donde yo trabajé. Yo tenía 20 años en esa serie. Esas son las series que enganchan, ¿no? Total. Cuando estás viéndolas y dices, pero bueno, y si yo fuera guionista, yo le pondría aquí ahora para que cayera esto. Claro, y, date cuenta que la serie El Súper fue la pionera en ser serie diaria. Sí, las 7 de la tarde en Telecinco y fue pionera. Y ya para terminar, luego me enganché a Nada es para siempre. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Nothing is Forever. ¡Qué bonita! Esa serie y los dos juvenil, actores y tal, nunca coincidían y nunca llegaron y nada, con aquellas putadillas que le hacían y tal. Sí, se grabó en Galicia esa serie, muy bonita. Claro, es que las ponían a la hora de comer. Carlos, el protagonista, que tú estarías enganchado a él, es amigo mío, muy amigo mío. Sí, que hace poco ha presentado un concurso, creo. Sí. Carlos sigue trabajando como actor, también es productor. Me lo encontré pues el otro día en la unión de actores y estuvimos hablando, es que yo también soy productor, no me diga, nos cambiamos las tarjetas, pues mira qué bien, pues tal, y sigue. Pues sigue, le das sigue la enhorabuena de mi parte y un muy abrazo bien de mi parte. Genial. Y le dices que sí, que efectivamente estaba enganchado y sobre todo a su actuación, ¿no? Genial. Tenemos que dejarlo aquí, Beatriz, qué se pena, nos ha hecho Rafa muy cortito el tiempo. Sí. Di lo que quieras. Pues nada, que encantada de estar aquí, que me encanta que me invites cada vez que venimos a la isla, que me apasiona esta isla maravillosa que tenéis, que cada atardecer me llena de energía y que necesito volver para cargarme de energía positiva de la isla y con esa energía llevármela a la península. A ver si podemos hacer cositas bonitas allí. Venga, pues a ver si llega a buen puerto ese barco con el que quieres zarpar. Me gracias, refiero Rafa artísticamente. Gracias, ¿vale? Rafa. Gracias por haber venido y mucha suerte en el futuro. Gracias.